Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a El Acratador, semana más, semana menos, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, como siempre. Como siempre, en un programa que trata del anarquismo organizado, desorganizado, que nos hace felices y nos hace sonreír. Este programa lo escuchas los jueves a las 8 de la tarde en Radio Topo en el 101.8 de la FM, eso en directo, pero también desde un montón de emisoras, desde Radio Bala, Radio Almaina, Radio Chicharra, Radio Mutant, Radio Chabolo, aquí en el mismo Zaragoza, Radio Pirineo en Huesca. Un saludo a las compañeras de Aullidos Anónimos, que sabemos que nos reemiten y a su vez las reemitimos aquí, y también desde alasbarricadas.org. Y en el programa de hoy comenzaremos hablando de la huelga estudiantil que ha tenido lugar esta mañana en Zaragoza, y en el resto del estado pues comentaremos un poco cómo ha sido las movilizaciones aquí en Zaragoza. Pasaremos a Antifa y a la alerta ante un festival nazi en el llamado Hogar Social de Las Fuentes. En cuanto a antimilitarismo, Indra paga a diferentes funcionarios para obtener beneficios a nivel del funcionariado. Por ejemplo, el caso es que vamos a comentar es de que pagó a una jueza y esa jueza luego ha emitido fallos a su favor. Y mi compañero os explicará qué es Indra. Stop desahucios. Celebrando el sexto aniversario en Barcelona, de una manera muy positiva, y es recuperando otro edificio para la obra social. Madrid, otro desahucio de la empresa municipal de viviendas, y también iremos hasta Gijón para comentar otro desahucio. Recortes. Salamanca, 15.000 personas marchan por la sanidad pública y protestas de diferentes mareas en Madrid. En un breve de homofobia os comentaremos la besada que tuvo lugar en la Plaza del Sol en Madrid contra la homofobia de la empresa del metro. En represión, como siempre, amplio bloque. Comenzamos con los 4 años que le han caído o que le piden a Raquel Tenías, zaragozana detenida en Madrid durante las marchas de la dignidad del 22M. Plataforma por la desobediencia civil en papel al ministerio. Identificado en Ertzaina como sospechoso por la muerte de Íñigo Cabacas. Inmigración, también tenemos alguna cosa, como por ejemplo que la Guardia Civil ofrece pagos a inmigrantes a cambio de información y que están anulando las citas pediátricas a miles de hijos e hijas de inmigrantes. Ocupación, intento de parar las obras de Cambies y un lugar llamado Bujewis. También hablaremos de la orden de desalojo contra el Patio Maravillas. En cuanto a ecología, el zorro a cargo de las gallinas y terremoto de Albacete, lección a aprender. Y en cuanto a internacional, si nos da tiempo, comentaremos la nueva flotilla rumbo a Gaza, que está ya prevista para esta primavera, y los 81 años del asesinato de Sandino. Y en cuanto a convocatorias, vamos con el sábado 28 de febrero a las 12 de la mañana, manifestación desde la Glorieta Sasera de Zaragoza, 2015 Aragón sin desahucios, campaña por un decreto aragonés de la vivienda. Está convocada por la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios. Y por la tarde sigue Febrero Feminista, y bueno, pues que sigue acabando febrero, aunque en realidad siempre termina en marzo. Y este sábado 28 de febrero, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, tendrá lugar una jornada transfeminista que empezará a las 5 de la tarde con una presentación del protocolo de actuación ante las agresiones machistas y con teatro, una actuación a cargo del grupo de teatro y género Ellas con la obra Mujercicas. Y bueno, pues también habrá, es como una especie de experimento en torno a los roles de género teatralizado. Y a partir de las 9 de la noche, fiesta non-stop. Y se nos olvidaba una actividad, aunque ya la dirán los compañeros de Pedalea, que vuelve la masa crítica ciclista y este viernes 27 de febrero a las 8 de la tarde desde la Plaza de España, vuelve la masa crítica con Ocupa tu espacio. Y recordamos también los comedores veganos el sábado a partir de las 10 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta y el domingo en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y cientos de estudiantes se han manifestado esta mañana desde la Plaza San Francisco en Zaragoza, pues en solidaridad con la huelga estudiantil ante la última locura de BERT. Bueno, pues ha habido una manifestación que ha sido relativamente tranquila, decir que en prácticamente todas las facultades se ha parado, salvo en medicina y los típicos fachas de derecho, que es que eso, por lo visto, por lo menos por lo que yo recuerdo, en los últimos 25 años no ha cambiado, 25 o 30, ya no me acuerdo ni cuando yo estudiaba. Y bueno, pues hace muchos años que hay determinadas facultades pues que dan bastante asco. Y bueno, pues decir que eso, pues que cientos de personas se han manifestado, que ha sido una convocatoria también seguida desde enseñanzas medias y que bueno, pues se ha celebrado todo lo largo y ancho del estado, en la que han participado miles de estudiantes. ¿Y todo esto por qué? Pues es una respuesta a lo que se llama el decreto 3+2, que es todo un atropello de carácter económico, que significa que se reducen los estudios de grado, lo que eran las carreras universitarias de toda la vida, los grados y diplomaturas, bueno, licenciaturas y diplomaturas, que ahora son grados, y que pasan a ser pues carreras más cortas, de 3 años, en la que se concentraría pues un poco todo, pero claro, los alumnos y alumnas estarían obligados prácticamente a cursar un máster que, bueno, no es obligatorio, pero oficiosamente pasa prácticamente a serlo. Un máster que duraría entre 1 a 2 años y, bueno, pues que además podría duplicar y multiplicar por mucho más el precio de las matrículas por estos 5 años oficiosos de estudio. Por si alguien no está enterado, un máster viene a costar, pues si tienes mucha suerte, de 3.000 a 5.000 euros y hay algunos que se llegan a poner hasta 10.000 y 12.000 euros. O sea, estamos hablando de cantidades absolutamente escandalosas de dinero. Decir que, claro, también se duplican los másteres, pero es que en Aragón, por poner un ejemplo, un máster universitario ha aumentado de precio desde 2009 un 32%. ¡Qué casualidad! 2009, cuando precisamente los máster empiezan a hacerse, como hemos dicho, oficiosamente obligatorios. Decir que el propio colectivo de rectores de las universidades retrasó la implantación de esta medida hasta 2017, pero desde las organizaciones estudiantiles lo que piden es que definitivamente se retire el decreto 3+2. Desde la gente, desde los estudiantes libertarios, desde FESFEL, consideran que las medidas aprobadas en el decreto son elitistas y clasistas y consideran que es una medida paralela a una degradación de los contenidos de grados que obliga a cursar estos másteres encarecidos, donde nos encontramos con un avance de la Universidad Mercado aumentando las tasas mientras se eliminan las becas. Comentar que, bueno, pues las becas, decir que han llegado a extremos ya ridículos, y por ejemplo comentar que en la Carlos III de Madrid algunas becas se han quedado en 60 euros para el curso entero, unas becas que te llegan, pues no sé, para tomarte los cafecillos en el campus o algo así, porque para cerveza desde luego no te va a llegar. Y bueno, pues como anticipo a la huelga, decir que desde el lunes permanecían encerrados 50 estudiantes en el Interfacultades del campus de San Francisco, que hubo charlas, sesiones de cine y bueno, pues ha habido chocolatadas solidarias. Y decir, ya que hablamos de solidaridad, que el personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza se ha solidarizado y ha participado en las manifestaciones. Y estás escuchando música reggae, que es, digamos, la música popular, la música que oye la gente joven en los países árabes o en los países musulmanes. Y vamos con otra música que no nos gusta nada, y es la música de grupos nazis. Parece ser que va a haber un festival de música nazi en el Hogar Social de Las Fuentes el sábado 28 de febrero. En el que este tipo de conciertos se salta el racismo y la xenofobia. Y bueno, parece que está organizado por el MSR, que ya sabéis que es un partido fascista. Bueno, pues decirlo simplemente que este fin de semana elementos no deseados pasearán por las calles zaragozanas. Y vamos con antimilitarismo y la jueza que cobró de Indra y falló a favor de la empresa tras los pagos. Se trata de la magistrada de lo social, Emila Ruiz, que es una de las juristas que ha cobrado por asesorar a la empresa Indra para que desarrolle aplicaciones informáticas para agilizar la justicia madrileña. En el ejercicio de su profesión y desde que se inició el contrato con Indra en el 2011, ha tenido que pronunciarse sobre casos en los que la multinacional era parte. Así constan al menos 5 sentencias. En 2 de estos casos, los fallos fueron favorables a la empresa y en 3 contrarios a sus intereses. Pero lo curioso es que en las 2 sentencias que intervino y resultó favorable, una exculpaba a Indra de haber cedido ilegalmente trabajadores a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y en otra, el Tribunal de lo Social desestimó el recurso de suplicación de un trabajador que hacía una reclamación de cantidades al Servicio Público de Empleo y a Indra. La defensa del trabajador defendía que la base de su cotización era incorrecta. En este caso, además, Emilia Ruiz Jarabo era ponente de la sentencia. Es bastante curioso que Indra ganara estas dos causas, ya que parece ser que en los dos casos son cosas que son ilegales. Entonces no entendemos muy bien cómo ganó Indra estas causas. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial anunció este lunes la apertura de una investigación sobre estos pagos de la multinacional a un grupo de jueces, incluido el presidente del Tribunal Superior, Francisco Vieira, y la investigación se abre después de que el periódico El País informara de un pacto firmado entre Indra y la Comunidad de Madrid para que la empresa pague retribuciones periódicas establecidas por contrato a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio de asesoramiento en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia. Indra, cuyo primer accionista es el Estado desde agosto del 2013, ha desembolsado cerca de 230.000 euros hasta ahora pagando a estos funcionarios. ¿Y qué es Indra? Pues Indra, aparte de tener acciones del Estado, decir que bueno, pues está conectado con lo más selecto del panorama financiero, pues desde bancos como el BBVA y bueno, pues toda suerte de entidades, fondos buitre, etcétera. Y Indra es una de las principales empresas del sector armamentístico español, o sea, lo, digamos que su dinero ya de por sí, aparte de que esté muy feo eso de que bueno, de que pague a jueces, que se supone que es una cosa como bastante ilegal y todo eso, pues decir que se dedica a fabricar sistemas electrónicos de guerra, misiles y desarrolla tecnologías de la información para aplicaciones militares. De hecho, participa pues en el avión de combate Eurofighter, el carro de combate Leonard o el misil Sparrow de Estados Unidos, entre un largo listado de productos militares. Decir, pues bueno, que se esta empresa dedicada a tan innobles cometidos posee toda una serie de marcas blancas, por decirlo de alguna manera, en las que participa, como ISDESAT, que es, trabaja con satélites militares, y MICE, que bueno, pues que es la mitad de la cual es propiedad del BBVA y que es la sección española de una de las más importantes fabricantes de misiles tierra-aire, y asimismo ha estado participando en empresas como Lockheed, que bueno, pues que fabrica cosas tan turbias como bombas de racimo, RIMSA o muchas otras empresas que se han visto implicadas además en otra cosa tan, tan repulsiva como son los medios de control social. Y entre otras cosas, ya no solo bombas de racimo, sino también suministro de armamento prohibido de antidisturbios como porras eléctricas, por ejemplo. Vamos, que menudas joyitas están dando mordidas, mordidas que, bueno, vamos a poner, digamos que no son mordidas, digamos que no son sobornos, digamos que es todo muy bonito y muy de color de rosa, que le den sobresueldos a los jueces, es que ganan tan poco. Y vamos con stop desahucios. Comenzamos con Barcelona y la celebración del sexto aniversario de la plataforma de afectados por la hipoteca, que lo ha celebrado recuperando un edificio para la obra social. Después de estos 6 años que han pasado desde que se inició la lucha, o una lucha que parecía imposible, y que se han ido ganando batallas día a día, también por desgracia perdiendo, y si miramos hacia atrás, también hay que verle el lado positivo, y es el de más de 1.000 desahucios parados, más de 2.000 personas realojadas por la obra social de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, miles de daciones en pago con donaciones y alquileres sociales conseguidos en estos años. Eso sí, no quieren ser triunfalistas y hablan de volver a desobedecer juntos y juntas, y eso es lo que han hecho, recuperando un edificio hasta ahora muerto, sin vida, vacía, en manos de los especuladores de la Sareb, el banco malo. Hasta ahora se han recuperado más de 30 edificios y en ello van a seguir por lo menos un año más. Os recordamos que la plataforma de afectados por la hipoteca continuará autotutelando derechos, recuperando viviendas e intentando devolverles una función social. Estos 6 años de lucha demuestran que la movilización ciudadana sí que sirve, y el hecho de ocupar las calles, de desobedecer y de día a día pues estar dando la lata en bancos, etcétera, etcétera, pues sí que es importante. Desde luego, todos estos triunfos de los que os hablo no se habrían conseguido si la gente no hubiese salido a la calle. We're cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y el pasado miércoles en Madrid era la cuarta vez que la empresa municipal de la vivienda y suelo ponía fecha y hora de lanzamiento al desahucio de Emilia, su hijo y sus tres nietos, todos ellos residentes en una vivienda propiedad de la entidad municipal, la empresa municipal de la vivienda, en un barrio, en el barrio Alto de Extremadura. En esta ocasión, ni la presencia de decenas de activistas antidesahucios, ni los intentos de mediación de un abogado, el de la plataforma de afectados por la hipoteca y suelo público, han podido evitar el desalojo. Poco después de las 7 de la mañana, seis furgonetas de la unidad de intervención policial cortaron el acceso a la calle, impidiendo el acceso a la vivienda de una treintena de activistas de Stop Desahucios, gran parte de ellos del grupo de la vivienda de Asamblea Latina, que protestaban frente al cordón policial por el desalojo de una familia que, recordamos, la han desalojado de una vivienda pública. Aún así, al menos 40 personas, entre activistas, periodistas y vecinos, han acompañado a la afectada desde el interior de la vivienda, donde se esperaba la llegada de la comisión judicial, hecho que se producía a las 9:30, y desde donde el abogado ha tratado de negociar sin éxito un nuevo aplazamiento. Entonces, 8 agentes de la UIP han forzado el acceso al piso con un ariete y, una vez dentro, han cacheado a los presentes. No entiendo muy bien lo de cachear a los presentes, incluidos Emilia, y además también han cacheado al abogado. Emilia tiene una deuda de 3.000 euros con la empresa municipal de la vivienda, organismo al que hasta ahora abonaba un alquiler de 72 euros mensuales. Había logrado hasta en 3 ocasiones el aplazamiento del desahucio, pero no el fraccionamiento de la deuda. En fin. Y vamos ahora hasta Gijón. Un cambio de numeración de la calle La Mancha en Gijón provocó el lunes una desagradable confusión que los miembros de una familia con un niño de 9 años y una niña de 19 meses tardarán tiempo en olvidar, ya que sufrieron el desahucio de su vivienda a pesar de llevar los recibos de su hipoteca al día. Y bueno, el caso es que la comisión judicial, el representante del banco y los agentes de la policía se confundieron de portal y ejecutaron la hipoteca en un portal que no era, en un piso que no era. Eso sí, penetrando en casa sin que hubiese nadie, levantaron acta y realizaron un inventario del contenido y cambiaron la cerradura. Cuando el padre de familia fue a abrir la puerta de casa, se dio cuenta de que no podía, y luego se enteró de que resulta que le habían desahuciado de su casa. En fin, parece gracioso, pero desde luego no lo es en absoluto. Sobre todo para las víctimas, claro. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y numerosas movilizaciones está habiendo en estos días, a propósito de los recortes, y en concreto en torno a 15.000 personas marcharon en Salamanca por la sanidad pública en una gran marea blanca el pasado domingo. En el manifiesto que la organización leyó al concluir la manifestación en las puertas de la Gerencia de Sanidad, se hizo un llamamiento a la sociedad salmantina para evitar que se siga degradando la sanidad pública de Salamanca y provincia. Esta manifestación se produce después de las reuniones que ha celebrado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre la nueva plantilla laboral en el denominado Complejo Asistencial de Salamanca, que va a englobar al Hospital Clínico y al Virgen de la Vega, y que es muy parecido a lo que está sucediendo aquí en Aragón, y es que está viendo privatización de contratas, derivación de contratos a empresas que pretenden enriquecerse, y desde luego bien enriquecidas, no es que vayan a sacar cuatro perras con el tema de construcción de nuevos hospitales, de reformas que son de construcción privada mediante fundaciones, aunque luego sean de gestión pública. Pues una especie de gestión semiprivada que nos preocupa mucho. Y al mismo tiempo se están produciendo unos retrasos tremendos en la construcción del nuevo edificio que se está levantando junto a los centros hospitalarios actuales, que se tenía que haber inaugurado en 2012, y de momento pues está habiendo además reducción de personal sanitario, con lo cual las cosas solo pueden ir a peor. Mientras tanto, también hacernos eco de las movilizaciones, de la impresionante movilización de mareas ciudadanas en defensa de la sanidad y la educación, y un gran número de plataformas que se manifestaron en Madrid también el domingo para protestar contra las medidas de austeridad procedentes de las instituciones nacionales e internacionales como la Troika, que según denuncian afectan a la sociedad española desde el comienzo de la crisis económica. Bajo el lema "Por las libertades, los derechos y los servicios públicos contra el golpe de Estado político y económico", personas de todas las edades salieron alrededor de mediodía desde Atocha, marchando durante más de una hora por el Paseo del Prado, exigiendo responsabilidades a los políticos por los actos de corrupción y denunciando los recortes impulsados por la Troika y efectuados por el gobierno del PP, que está acabando con derechos fundamentales como la sanidad o la educación pública y de calidad para todos. Al hilo de eso, recordar precisamente que esta misma semana, ya lo hemos comentado, ha habido dos días de huelga de la educación pública. Con cánticos como "No permitiremos un desahucio más", "No son muertes, son asesinatos", los manifestantes han exigido también la retirada de las reformas laborales y de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Y luego pues ha habido cantos como "Rajoy y Cospeda a la Soto del Real", o "Dicen que gobierna Rajoy, pero en realidad gobierna la Troika", según rezaban algunas de las pancartas de los manifestantes. A la movilización pues acudieron, por ejemplo, los trabajadores de Coca-Cola, todo un ejemplo de auténtico terrorismo empresarial, como dijeron, que ganaron una sentencia por la que deberían ser readmitidos, pero la multinacional se permite el lujo de no readmitirlos. Y también pues trabajadores y trabajadoras de RTV, hablando de la situación lamentable de la actual televisión pública. Y bueno, pues las diferentes plataformas, al grito del pueblo unido jamás será vencido, pues leyeron el manifiesto final y denunciaron pues eso, que en estos momentos todas las políticas, todo está secuestrado y vendido a una serie de políticas económicas neoliberales extremadamente agresivas que traen pues los de esos polvos, vienen estos lodos en los que estamos metidos todas las personas. Y eso que dicen, que la economía mejora. Es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y decenas de personas se concentraron y besaron el pasado domingo convocadas por la COGAM, frente al acceso principal de la estación de metro de Sol en Madrid, como protesta por el documento interno que instaba a los interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como, atención, gays, músicos, mendigos y vendedores. Metro de Madrid ha apartado cautelarmente del servicio al responsable de las recomendaciones contenidas en el documento al que ha abierto este expediente disciplinario. En fin, nos parece además una cosa, aparte de homófoba, pues clasista y estúpida, ¿no? Lo de gays, músicos, mendigos y vendedores. Pues una más de el Metro de Madrid. También nos recuerdan que el colectivo La Cogam ya había solicitado al Metro de Madrid una reunión tras un incidente homófobo ocurrido en un vagón del suburbano el pasado noviembre, que fue grabado por otro pasajero y que alcanzó gran difusión en las redes sociales. Y comenzamos con represión, y la Fiscalía pide 4 años de prisión para Raquel Tenías, que es miembro de Izquierda Unida Aragón y fue una de las personas detenidas el 22M en Madrid tras la manifestación de las marchas por la dignidad. Recientemente ha conocido que la Fiscalía le pide estos 4 años por un supuesto delito de resistencia a la autoridad. Raquel, las personas de su entorno han negado los hechos. Es más, otras personas que fueron detenidas ese día aseguran haber sido objeto de malos tratos durante su detención, que fue el día 22 de marzo en el marco de las marchas por la dignidad. Al acabar la manifestación y ya de camino hacia el autobús que la iba a traer a Zaragoza, fue detenida arbitrariamente sin dar ningún motivo y de forma muy violenta por un grupo de antidisturbios. Después fue trasladada a la comisaría de Moratalaz y estuvo varios días incomunicada y en bastantes malas condiciones, todo mientras la gente de su entorno la esperaba a la salida, indignada, preocupada y sin dar crédito a lo que estaba pasando. Pues lo que estaba pasando es lo que ahora pasa constantemente y que con la nueva ley Mordaza pues pasará más veces. Tras la noticia de esta petición, las muestras de solidaridad han inundado las redes sociales con la etiqueta de Yo soy Raquel. En fin, 4 años por resistencia a la autoridad. Vaya pasada. También hay que destacar, a propósito de esto, hay un video entrevista en la página web arainfo.org donde, bueno, donde por lo pronto se puede ver la constitución física de Raquel Tenías, que desde luego no parece el tipo de persona que vaya a enfrentarse a puñetazos contra un antidisturbios, pero bueno, la mentira siempre es muy atrevida. Y el pasado lunes, una veintena de activistas vinculados a la Plataforma por la Desobediencia Civil llevaron a cabo una acción en la misma puerta del Ministerio de Justicia, delante de la pareja de la Guardia Civil que custodia los ministerios, y se trataba de una acción relámpago y de baja intensidad que consistía en el despliegue de una pancarta y el empapelado de pegatinas y carteles en la fachada para denunciar lo que hablábamos antes, las leyes Mordaza, que están a punto de ser aprobadas definitivamente. También el nuevo Código Penal y todas estas leyes que han hecho en teoría para el terrorismo yihadista y que en realidad muchos juristas hablan de cualquier persona puede ser acusada de terrorismo con esta nueva ley. En fin, la plataforma apunta en un comunicado que esta reforma del Código Penal incluye nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos, como os decía, como activistas inmigrantes y personas sin recursos. La acción simbólica apenas ha durado 5 minutos, tras los cuales los activistas han abandonado el lugar sin que se hayan producido identificaciones ni detenciones, aunque han sido seguidos por la policía. Y vamos ahora hasta Bilbao, casi 3 años después de la muerte de Íñigo Cabacas, aficionado al Atleti de Bilbao, que murió por el disparo de una pelota de goma durante la celebración de una victoria deportiva en Bilbao. Se ha identificado a un primer sospechoso, según el periódico Gara. Se trata de un agente de la Ertzaintza que, según las pruebas periciales, se encontraba en el lugar y en el momento concretos que lo presentan como sospechoso de haber sido el autor del disparo. Esta identificación se produce después de la declaración el pasado 12 de febrero de 2 peritos de la policía ante el juez que instruye el caso. Sin embargo, el periódico vasco ha preferido, en respeto a la presunción de inocencia y al estar el sumario en fase de instrucción, no desvelar de momento la identidad del sospechoso hasta que haya pruebas concluyentes. A la causa se incorpora un vídeo grabado desde el balcón de una vivienda en el que pueden verse a un agente con una chaqueta roja, la chaqueta de la Ertzaintza, la policía vasca, disparar desde la parte posterior del autobús y desde la zona que los testigos identifican como el lugar del que salieron los disparos, uno de los cuales hirió a Íñigo, que tenía 28 años y que resultó herido de muerte el 5 de abril del 2012. La autopsia confirmó que la muerte se había producido por una fractura craneal y una grave hemorragia provocada por una de las decenas de balas de gomas que dispararon los Ertzainas. Ya sabéis que después de pérdidas de ojo y muertes como la de Íñigo, pues se ha cuestionado mucho la utilización de este tipo de armamento por parte de la policía. Pues bueno, la siguen utilizando, y no solo eso, sino que ya os hablábamos la semana pasada de que ahora la Guardia Urbana de Barcelona va a utilizar las pistolas estas eléctricas. Taser. Lo como las Taser. Las Taser estas, que te dan ahí un zambombazo eléctrico que te quedas, vamos, en el sitio. Comentar, pese a que las pelotas de goma están en franco retroceso y en prohibición, pues eso, que ahora aparecen los taser, pero que, por ejemplo, cosas como los botes de humo todavía no están prohibidos en el Estado español, y también que se están utilizando métodos como, por ejemplo, los cañones sónicos de aturdimiento, que no dejan de ser bastante peligrosos también. Además, los cañones sónicos, yo lo digo por una persona que ha sufrido el cañón sónico este, no tienen el mismo efecto en todas las personas. Que, por ejemplo, los niños y las personas ancianas, pues lo sufren bastante. Y luego también hay personas que tienen, pues, algún tipo de dolencia, que son muy, muy afectadas, cosa pues que puede causar también gente que pueda, pues, incluso morir. Y vamos ahora a la Guardia Civil. En una grabación a la que ha tenido acceso varios periódicos, un agente de Melilla, un agente de la Guardia Civil, presiona a un ciudadano subsahariano para que hable. Si me ayudas, te puedo dar las llaves de Europa. Si me mientes, nos vamos a ver durante mucho tiempo. Este ciudadano se negó a dar información sobre otros inmigrantes, aduciendo que él no tenía que dar ninguna información y que además él no conocía a nadie. Y después de permanecer bloqueado 9 meses en la ciudad autónoma, el juez ha dictaminado su traslado al centro de internamiento de Barcelona para ser expulsado. Este inmigrante asegura que fue conducido a una sala subterránea del Instituto Armado en Melilla, y que en esta conversación que tuvo con el agente, con el Guardia Civil, le pedía que le hablara de las personas que conocía y de la que había conocido en los montes próximos a Melilla. Se refería al Monte Gurugú, donde miles de inmigrantes esperan el intento de saltar la valla y de probar suerte para llegar a la península. Y vamos ahora con también cosas de migración y en Madrid. Y es que se están anulando las citas del pediatra para miles de hijos e hijas de inmigrantes. A partir de ahora, las niñas y los niños que lleven más de 90 días sin asistencia sanitaria regularizada desaparecerán del sistema informático de atención primaria. El colectivo Yo Sí Sanidad Universal calcula que esta disposición va a afectar a más de 6.000 niños y niñas que no tendrán historia clínica ni seguimiento médico. Hay casos de padres que venían a por citas y no se las han podido dar porque los niños ya no existían, ya estaban borrados. En fin, se supone que los bebés, sobre todo, tienen derecho a la asistencia por ser menores de edad, aunque no tengan tarjeta sanitaria, de acuerdo con el Real Decreto Ley 16/2012, que ha dejado ya sin sanidad a 870.000 personas, en su mayoría inmigrantes. Sin embargo, si no se tiene un registro y una historia clínica, pues no es fácil que sean atendidos. Es vergonzoso que en un país donde la sanidad pública ha sido tan importante y ha sido tan ejemplarizante para otros países, para otros países de nuestro entorno, incluso con más nivel económico que el nuestro, ahora pues ocurran casos como este. Estamos hablando de bebés, de niños recién nacidos que se les niega la existencia. Vamos, es que esto, aparte, yo creo que aparte de ser vergonzoso, pues en teoría es hasta ilegal, ya que los menores tienen derecho a la sanidad gratuita aunque no tengan tarjeta. En fin. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estamos escuchando al maestro Paco de Lucía, que ya hace un año que nos dejó. Vamos a hablar de ocupación, y 200 personas se manifiestan por el barrio de Sants después de que agentes de la Guardia Urbana y técnicos municipales notificaran la orden de parar las obras. Eran las 6 de la tarde cuando el mensaje empezó a correr de boca en boca y de móvil en móvil por el barrio de Sants de Barcelona. Están precintando cambies. 5 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Urbana acompañaban a 2 técnicos municipales que, carpeta en mano, levantaban acta de una colocación de unos adhesivos rojos donde ponía precintado por la autoridad municipal. Mientras tanto, numerosos agentes de paisano controlaban el operativo desde la distancia y 3 furgones de antidisturbios hacían guardia. La policía no esperaba, sin embargo, que dentro del edificio hubiese numerosas personas que, cuando el operativo se ha retirado, han abierto la puerta rompiendo los precintos. El texto que acompañaba los precintos hacía referencia a que no se podían continuar las obras de reconstrucción por falta de licencia municipal. Eso sí, los urbanos y los técnicos han desaparecido tan rápido como habían llegado, y en pocos minutos una asamblea dentro de una de las salas del centro social acordó la convocatoria de una cacerolada 2 horas más tarde en la plaza de Sants. Banderolas, pancartas y pegatinas se distribuyeron rápidamente con el lema "Cambies no se precinta, cambies no se toca". Y rápidamente 200 personas se manifestaron haciendo bastante ruido desde la plaza de Sants hasta la sede del distrito, donde no había ni un solo agente de la Guardia Urbana, y entonces ellos procedieron a pues a precintar la sede del distrito de Sants, en respuesta a este intento de detener la reconstrucción de Cambies. Desde Cambies nos dicen que se van a seguir con las tareas de reconstrucción que se están haciendo con las aportaciones de más de 2.200 personas a través del sistema de micromecenazgo y con el trabajo voluntario y gratuito de decenas y decenas de personas. Recordar que Cambies fue todo un ejemplo de resistencia a un desalojo, porque bueno, fue desalojado este centro histórico, y cuando lo estaban demoliendo, pues los y las ocupas consiguieron que no se demoliera y de hecho empezaron su reconstrucción que ahora sigue. Y nos vamos hasta Madrid, donde el Patio Maravillas, otra ocupa bastante emblemática, tiene orden de desalojo desde hace 4 años por el patio que está situado en la calle del Pez, en pleno centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Han pasado muchas cosas importantes para los movimientos sociales y la cultura madrileña, y el colectivo que forma el patio recuperó un inmueble para abrirlo a la ciudadanía. Desde este jueves hay orden de desalojo pendiente, y por ello su asamblea ha convocado a la población madrileña a defender este centro social a partir del 19 de marzo, día a partir del cual se puede producir el desalojo. El 20 por la mañana se convoca una concentración de apoyo, y además la asamblea anuncia su intención de tomar un espacio de propiedad municipal en fechas próximas a las elecciones del 25 de mayo, ocupación que comenzará a trabajarse tan pronto sea desalojado el Patio Maravillas. La juez Raquel Fernandino, del juzgado de instrucción número 45, afirma que se está produciendo un delito de usurpación, hay problemas de seguridad en el edificio y la responsabilidad judicial derivados por el uso por parte de personas distintas a las titulares del inmueble, que es una inmobiliaria que ha pasado de él, que se llama Nivel 29. Decir que la asamblea del patio niega los 3 puntos debido a que no hay problemas de seguridad, de hecho ha sido corroborado por los técnicos del área de urbanismo del ayuntamiento, y quienes habitan el espacio se han preocupado porque este sea un lugar seguro y abierto a la ciudadanía, y sobre todo les hace gracia que el consistorio hable de responsabilidad en el uso de espacios cuando, bueno, pues cuando el consistorio madrileño es responsable directo de, por ejemplo, la tragedia del Madrid Arena. Y una de las ocupaciones más peculiares de Europa está teniendo lugar en una biblioteca de la Universidad de Ámsterdam, Bungehuis se llama, toma, mi holandés está fatal. Y es que este jueves se hizo pública, el pasado jueves, la sentencia judicial que debería acabar con la ocupación de esta biblioteca, que en la que se han atrincherado un centenar de estudiantes y 2 profesores. En los años, pues hay que remontarse, debido a que, bueno, pues aquí también hay recortes y también hay neoliberalismo, pese a que Holanda es uno de estos países del bienestar, y pues mediante un modelo de gestión neoliberal de las universidades, los managers de la Universidad de Ámsterdam han ido obviando sistemáticamente el voto de la Asamblea Popular, que tiene derecho a decidir sobre el futuro de la universidad. Y no hace mucho la rectora decidió unilateralmente iniciar la fusión de esta universidad con la Facultad de Humanidades de la Brugge Universiteit, que es una universidad de tradición cristiana, también de Ámsterdam, y quieren vender al mejor postor la histórica biblioteca Bungehuis, que es un edificio art déco monumental situado en pleno centro de la ciudad. Todo esto para una cadena de hoteles, los hoteles Soho, que son clubes privados de grandísimo lujo, que tienen varios establecimientos en ciudades como Londres y Nueva York, y que sirve pues a 290 pijos que tienen la pasta para alojarse allí, que son propiedad de diferentes personas un poco bufones de la música y el cine. Y bueno, pues ahí se han metido los ocupas, y decir que les piden 100.000 euros. Luego, pues bueno, ha sido finalmente un juez la que ha sentenciado a 1.000 euros por cada día que permanezcan allí, ante lo cual pues cada vez se va metiendo más gente en la biblioteca, y pese al ultimátum, de momento no se han atrevido a hacer efectivo el desahucio, y ahí están entrando pues abogados, operadores de cámara, periodistas, hasta turistas se han colado dentro de la biblioteca, y bueno, pues por ahí siguen con un tremendo cachondeo. Y bueno, pues una lista de 150 profesores, investigadores y estudiantes de doctorado le han mandado un recado, un tuit a la rectora de la universidad, que le han dicho: mira, esto de la multa de los 1.000 euros por día, mándamela a mí también. Y la verdad es que bueno, pues una situación bastante curiosa, de la que aquí en El Acratador y en Radio Topo nos queremos hacer eco. Que a principios de febrero era una posibilidad, se convirtió el pasado viernes en realidad. El Grupo México, responsable del peor vertido tóxico de la historia reciente de México, se hará cargo de la gestión de las minas del Narcollar. En concurso denuncian desde Ecologistas en Acción, se realiza en plena campaña para los comicios andaluces, según Ecologistas en Acción, no hay ninguna autorización ambiental, por lo que se trata de un anuncio electoralista del PSOE de Susana Díaz. Según afirma esta federación ecologista, desde el anuncio de las elecciones anticipadas, los responsables políticos del PSOE en la Consejería de Economía han presionado hasta lo inadmisible a la Comisión Técnica y la Mesa de Contratación para que lo resolvieran lo antes posible, de manera que su candidata pudiera anunciar la reapertura de las minas en plena campaña electoral. Y si antes del desastre anunciado de Aznarcóllar en abril de 1998 los grupos ecologistas ya habían advertido del desastre, ahora estos vuelven a mostrar su desconfianza frente a un proceso en el que las medidas ambientales solo han tenido un peso del 30% en la puntuación total del concurso. Como si fuera poco, en el apartado de mejoras y compromisos adicionales de carácter social y medioambiental, sobre un total de 10 puntos, el adjudicatario provisional, Minorbis Grupo México, solo ha obtenido un 1,8. Vamos, lo que era un muy deficiente en nuestros tiempos. El grupo México dejó de ser un grupo minero más para la población mexicana el pasado 6 de agosto, cuando la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, perteneciente a este conglomerado, protagonizó el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos, según calificaciones del propio Gobierno Federal de México, con un vertido de sulfato de cobre al río Sonora, 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados fueron vertidos en este río del norte de México. Ahí es nada. Según un informe técnico realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicana, este vertido de lixiviados mineros con arsénico, níquel, hierro, cobre, cadmio, manganeso, aluminio, puso en riesgo a 22.000 personas que habitan 7 municipios cercanos, y la contaminación afectó a 17, casi 18 kilómetros de Arroyo Tinaja, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora. Y este grupo mexicano pues es el que se va a hacer cargo de la apertura de las minas de Aznarcóllar. Os recordamos que estas minas causaron, no las minas, la empresa Bolinden, que era la que gestionaba estas minas, vertió aguas ácidas y lodos tóxicos en 4.402 hectáreas, muchas de ellas en del Parque de Doñana, en lo que fue uno de los peores desastres ecológicos de la historia del Estado español. Y esto que escucháis de fondo son Mártires del Compás con su canción La Lava de Aznalcóllar, que denunciaba en ritmo de flamenquillo pues esta atrocidad. Y una noticia de hoy mismo. La gente de Castellón ha reunido 50.000 firmas en contra del fracking en la provincia. Y aunque el fracking no ha sido el origen, el terremoto de 5,2 grados en la escala Richter registrado el lunes en las proximidades de Osa de Montiel y el hecho de que su epicentro se encontraba dentro de un permiso de investigación de hidrocarburos ha disparado las alarmas en torno al fracking. Varios grupos ecologistas subrayan que no han comenzado las actividades de fractura hidráulica, por lo que no puede estar en origen. Pero en todo caso, este temblor debe servir como lección frente a esta técnica de extracción, asociada a movimientos sísmicos en lugares donde ya se practica. Es también un claro aviso a navegantes frente al proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, localidad situada a solo 82 kilómetros del epicentro de este terremoto. Os recordamos que en Estados Unidos la Academia Nacional de Ciencias reconoce el riesgo de sismicidad inducida por actividades energéticas. El bombeo a fuerte presión para la introducción o extracción de líquidos en el subsuelo tiene el potencial de provocar eventos sísmicos perceptibles. El caso también se ha estudiado en Inglaterra, donde el propio gobierno encargó una investigación tras los temblores registrados en abril y mayo del 2011 cerca de Blackpool, donde se realizaba fracking. A juicio de diferentes colectivos en contra del fracking, no es muy buena idea abrir la puerta al fracking en el Estado español, y sobre todo ya que no es posible identificar todas las amenazas sísmicas porque existe un margen de incertidumbre todavía muy alto. De hecho, siempre se ha considerado La Mancha como una zona no sísmica y ya se han registrado varios terremotos en estos años, como por ejemplo en 7 de junio del 2006 se produjo un seísmo en Guadalajara y en el 2007 en Ciudad Real, aparte de este de Albacete del pasado lunes, que también tendría que ver mucho todas estas inestabilidades sísmicas para emplazar un almacén de temporal centralizado para residuos radioactivos, ya que según especialistas en este tema pueden aparecer dolinas, grandes oquedades en el subsuelo y además hay acuíferos muy superficiales en la zona con los que pueden aflorar cuando haya lluvias fuertes. El caso es que no ha sido el fracking el culpable de este terremoto, pero si se hubiese llevado el fracking es un arma más todavía para temer este tipo de situaciones, ya que si afirman que en esa zona no hay movimientos sísmicos, la realidad demuestra que sí que los hay. Y ya para finalizar, os hablamos de la campaña Rumbo a Gaza, que va a salir esta primavera y que se va a volver a poner en marcha para protestar otra vez por la situación del pueblo palestino y para recordar todo lo que pasó este verano en la franja de Gaza, con 2.200 personas muertas, entre ellas más de 500 niños, 11.000 personas heridas y la destrucción de 18.000 casas. La flotilla rumbo a Gaza, de nuevo dispuesta a llevar la solidaridad allende los mares. Y el 21 de febrero se cumplieron 81 años del asesinato en Managua de Augusto Nicolás Calderón Sandino, más conocido como Augusto César Sandino, revolucionario nicaragüense que luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención norteamericana en su país hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas. Recordaos que el Frente Sandinista, creado en 1962, lleva su nombre, y la muerte de Sandino no significó la desaparición de este movimiento, que además coincidió con otros liberadores en El Salvador, en Costa Rica y en otros países centroamericanos. 81 años de la muerte del general de los hombres libres, Augusto César Sandino. Sandino es dedicada para el general Sandino, el que a nadie, nunca a nadie le ha hecho mal Sandino, el patriota de Latinoamérica Sandino, Augusto César Sandino Sandino. Soy un hombre sincero Sandino, de donde crece la hierba. Y aquí se va el acratador con tanto mambo y tanto ritmo, con un pletórico Salud y Anarquía. Mi canción de guerra. ¡Oligarquía!